tanto de zumo, che. Estamos haciendo como un... Ahora hicimos un bloquecito de música medio panqueque. Sí, también. Un poquito panqueque, o sea, vino Sumo con Fuck You. Y ahora estaba sonando viejo tema de Ataque 77. Acá un ex cultor profundo de Ataque 77, ahora con la remera de Skirro, mi co-conductor, sí, el Cherito. Estamos poniendo viejo. Nos estamos poniendo viejo, viste, nos recordamos los 80 cuando éramos chiquitos nosotros, ¿no? Los años que nos pesan. Era Espadas y Serpientes de Ataque 77. Y ahora estamos con los chicos que van a protagonizar la noche del sábado en Salamanca Rock. Noche especial, porque no todo el mundo va a hacer esta jornada como la. Yo tomo palabra acá, los chicos, una noche rara. Es una propuesta rara, acá me lo dijo Marcelo, uno de los integrantes del grupo, ahí en Tucumán 1016, de la 21:30, ¿largan? 21:30. Hacen, ellos son Kiroi, y hoy presentan una Yellow Night. El inglés nuestro es patético. Yellow Night sería. Eso. El que pronuncia bien lo dice bien. Nosotros noche vamos para amarilla sería, básicamente. Claro. Así. Sí, yo digo la traducción. El otro día vinieron unos pibes que eran Missing Soul, y no me acuerdo que otro perdido, así que dijimos la traducción y nosotros, y ellos lo pronunciaron bárbaro. No es nuestro caso, el inglés no es nuestro fuerte para nada. Bueno, preséntense en sociedad, caballero, empiecen uno por uno, no hablen todos juntos como nosotros. Bueno, Elvio, guitarra. Nerina, voz. Y Marcelo, bajo. Bueno, ¿cuántos integrantes son ustedes? Antes de que empecemos a hablar de lo que hacen. 8. ¿Y cuántas guitarras son? 2 guitarras, bajo, batería, 3 voces y un teclado. Ah, bien, no hay viento, imaginé que había un set de violín. No, basta. ¿Qué significa basta? Ya hubo y los echaron. No, pero basta de gente. No entramos en el escenario, sino. Claro. Bueno, ahora, ¿nos pueden explicar qué es una noche amarilla o cómo se pronuncia, Elvio? Yellow Night. Muy bien, gracias. Ya causa gracia eso. Arrancamos bien. Estoy simpático en el día de hoy. ¿Qué es esto de la noche amarilla o, Elvio? Yellow Night. Me lo voy a contratar como asistente. Básicamente se refiere al nombre de la banda porque nosotros Kiroi en japonés significa amarillo. Entonces nuestra noche... las apodamos así, la Yellow Night. ¿Pero que tienen problemas de hígado que son amarillos? No. ¿Qué sería? No, es... O sea, viene básicamente al chiste de que los japoneses y los chinos son amarillos. Claro, nació de ahí. Al principio, claro, le queríamos poner Yellow Metal, una cosa así. Y bueno, después al final le pusimos... Ahí es donde me contaban que perdieron un año. Perdieron un año por el nombre. Vamos avanzando. Bueno, porque... la música que estamos pasando en este momento no es exactamente lo que hacen ustedes. ¿Ustedes qué música hacen? Y básicamente nosotros hacemos G-Rock, algún que otro G-Pop y en general se englobaría como anime music, que es la música que pasan en los animes. Tanto sea la apertura como el cierre. Allá es muy, muy grande todo el mercado que hay respecto a eso, entonces... las bandas que son grosas allá se hacen eso. O sea, sacan simples y los simples se usan para una serie que es muy popular. O... Como en la industria yankee, salen en una película, la industria de música japonesa sale en los animes. Claro. Claro. ¿Tienen un estudio de ustedes de los dibujitos animados así de... como japoneses? O sea, ¿cómo qué? Como que para que preguntamos todos, chicos. Bueno, siéntense ahí que les tiro. No, viste que vos decías, por ejemplo, de que cada banda ya importante hacen temas que les conviene como publicidad. Y uno va, sí, totalmente. O sea, ustedes, además, a veces hasta usan la banda como para publicitar la banda, la serie. Esto como que va de la mano. Eso uno lo va viendo de, qué sé yo, lee en internet. Al que le gusta, va, qué sé yo, Nerina, a mí, a Eugenia, que es la otra chica que canta. ¿Cómo salió el fanatismo? O sea, esos covers, ¿se pueden decir covers? Sí, son covers. Nació así, qué sé yo, a mí un día me invitaron a participar en una banda que hacía karaoke y querían como subir un escalón más. Y bueno, y después yo me reenganché y lo arrastré a él. Y claro. Bueno, y después de un tiempo nos fuimos de la otra banda y formamos lo que es... ¿Una banda que hace karaoke? ¿Qué significa? ¿Que puede subirse cualquiera a cantar? No, no, no, no, no. O sea, era un trío, los tres cantantes de la banda anterior eran bueno, tenían, preparaban sus propios karaoke y bueno, iban y cantaban sobre eso, o sea, como cual... eran tres personas nomás, no, no subía cualquier cosa. Es algo, el karaoke es algo que está muy relacionado a la cultura japonesa, ya es, son muy populares los bares de karaoke, por ejemplo. Ahora yo les hago una pregunta que deben estar del otro lado diciendo, bueno, son 8 japoneses los que van a tocar bien, Salamanca Rock, Tucumán 2016. O sea, ¿a qué viene eso, esa parte de amor a la colectividad? Bueno, digamos, ¿alguno de ustedes es japonés? No. No. Yo, no te doy cuenta. No, es fanatismo, como a un chico le puede gustar Superman o Batman, a nosotros nos gusta lo que es anime. Y de ahí, particularmente a cada uno, el gusto por la música y después por lo que es el anime, y los juntamos a los dos y salió lo que ahora somos. Claro, por ahí dentro de la banda, el que no le atrae tanto el tema de que, digamos, el que no entra por el lado del anime, entra por el lado de la música. Uh-huh. Al ser covers de bandas, de muchas bandas diferentes, no es que hacemos covers de una o dos bandas particularmente. Al ser tan variado el espectro que hacemos, es como que acapara un montón de estilos. Claro. Qué loco. No, aparte, una cosa que por ahí uno se cuelga y casa así el cable y va así yendo a los canales donde pasan los viejos y que vive dibujito animado tipo Robotech, de lo cual mi generación es... Me dijiste Robotech y me tiembla el pulso. Se nos queda un lagrimón, digamos, ustedes lo conocen también a Robotech. No soy tan viejo, ¿no? No. Bien, gracias. Además gracias. Lo repiten ahora, así que está bueno. Este tipo es malo. No, pero está buenísimo, pero encima que lo repita es más que yo. A mí me cabe. Gracias. Malo. Malo. Digamos, uno ve Robotech y ve que siempre pasan videos de bandas que hacen esta música y tienen fusiones muy interesantes, elementos electrónicos, pop, elementos yankees del hip hop. Hacen fusiones muy interesantes estas bandas japonesas. Sí, totalmente. Claro. Por ahí cuando vos decís hago covers de anime o música en japonés, te dicen, se basan como en los sonidos que son la cultura autóctono. Cree, claro, autóctono de como lo que es folclore, japonés, claro. ¿Tienen pero algún no, parámetro así como, por ejemplo, qué sé yo, tiene que ser relacionado a algo el anime o puede ser de, qué sé yo, de Astro Boy? No, sí, no. Pasa un poco, sí. Digamos, la otra vez que tocamos hicimos el tema de Power Rangers. Claro. Sí. Hacemos, sí, los temas. ¿Pueden tocarlo acá? Muy bonito ese tema. Hacemos, o sea, los temas dependiendo, o sea, a veces de la temática, o sea, de la serie o de. O de que nos guste el tema, básicamente. Claro. Va, básicamente me tiene que gustar el tema, pues si no. Y sí, es como que va filtrando. Y que se pueda ser susceptible de ser tocado por la banda. Ustedes saben japonés, ¿no es cierto? No, no, más mínimo. Pero, ¿cantan en japonés o cantan en hebreo? La versión. No, ellas cantan, ella y la sí, otra cantamos. Chica y el cantante, pero más por, ¿qué, por no, fonética? Más fonética. Claro, más fuerte claro. De la fonética. Digamos, o sea, acá hay un japonés, están al horno. Se dice, ¿qué no. Están diciendo esos pibes? No, pero igual ustedes entienden así, igual... de lo que dicen la canción o la cantan y después capaz que... No, en realidad, para saber lo que estamos diciendo, nos buscábamos, porque si no, no... No sí, tenemos conocimiento de buscar japonés. Buscar las traducciones en internet en inglés y... Y sabéis lo que estás diciendo. Es un idioma complicado. Sino sí. Que debe ser de aprender, sí, de hablar, o sea, sí, de leerlo, no. Se cree que vos agarrás una hoja y decís, no entendés nada, pero no. No es tan difícil de pronunciar, por ejemplo. Hoy me voy culto de acá, salgo culto como... Algo aprendiste. 32 años aprendiste algo, chelo. Sí, sí. Qué cosa. Yo no tengo una palabra, Tai Chi Chuan, ¿qué significa? Ya, rápido, no pienses, vamos. Bueno, muchachos. Bueno, además de que ustedes van a tocar en vivo, ¿qué va a haber esta noche en Salamanca? Tucumán 2016. Bueno, va a haber un bloque de karaoke para aquel que se anime, porque sí hay gente que se anima. O sea, está todo preparado como el bar de karaoke. Y además, bueno, vamos a pasar música. Va a haber un sector, un pequeño playroom donde va a haber Winning y King of Fighters. Eso es para algunos muy atractivos. Eso se le está haciendo boba la boca. ¿Qué más? Y vamos a proyectar algunos videoclips de bandas japonesas, así algunos muy atractivos visualmente. Y bueno, vamos. Sí, y además, o sea, el show nuestro va acompañado de videos, videos en sincronía con lo que estamos tocando. Es una jornada que empieza, por ejemplo, a 9:30, 10:00, y eso lleva hasta el quiebra toda la noche. Sí. Ah, te pregunto porque por ahí me imagino que Winnie Leven no va a estar cuando ustedes estén tocando. No, o sea, el evento abre con la presentación de la banda. Cuando termina la banda, arranca el resto de los extras, digamos. Uh-huh. Y para que la gente esté cómoda y disfrute de la noche. ¿Alguna consumición gratis para el ganador de Winning Eleven que tengo acá al Rubio? Ah, eso nos olvidamos. Ya gané. Nos olvidamos no, de algo. Porque va a ir mucha gente con lo que se le dice cosplay, que va disfrazada de su personaje favorito. Sí. El que tiene cosplay va una consumición gratis. Aquel que va con cosplay, nosotros le invitamos con una consumición. Yo voy disfrazado de Heidi, voy a ir a Abuelito. Con internet que tenemos que buscar algún personaje. Algo vamos a encontrar, Marcelito. Bueno, muchachos, una noche diferente en Salamanca hoy, Tucumán 1016. Dije como 20 veces la dirección. Es terrible. Nadie se va a perder. Tucumán 1016. Tucumán entre Sarmiento y San Martín. ¿Entendieron? ¿O lo repito? Sí. Bien. ¿Nos puede mostrar algo de la música que hacen para irnos? Sí, bueno, ahí vamos. Yo que dije con esa guitarra me iba a decir que no, ¿verdad? Bueno, este tema se llama Friends y bueno, dice así. My friends, 昨日までの涙、今日からの笑顔、すべてを受け止めたい。明日の雨の夜を長い闇も、もう何も怖がらないで。僕はこの空のように。強く守る翼になって遥かな時間を飛び越え今始まる未来君にあげるよ風に向かい大地を踏みしめて君のいつまでも生きよう世界優しい光に満ちてゆく君がそばにいるとそれだけで僕は誰より強くなれるんだ巡り会えたこの小さな奇跡いつの日か歴史に変えて海のように君の痛み悲しみ癒せるように遥かな波間を漂うこの日未来照らす明かりになるよ長い旅が終わりを告げるまで君と永遠君のいつまで Kiroi, esta noche Tucumán 2016, Salamanca Rock. Una propuesta diferente.